bien, todo irá bien, todo irá bien. Tranquilízate, todo irá bien, todo va a salir bien, bien, bien. Todo irá bien. Fusión en estado puro, así se define la música de La Rue y lo hemos comprobado en este tema, Todo irá bien, que aparece en el álbum del mismo nombre, con la inclusión desde sonidos de piano hasta scratching, esa técnica propia principalmente del hip hop. Por cierto, que hace poco este disco de La Rue superaba las 2.000 descargas desde la página del sello Comparte el Arte, y esa es una cifra bastante significativa, por lo que les felicitamos. Y hace poco se ponía en contacto con nosotros la gente del sello Higher Living Records para anunciarnos la publicación de un EP del dúo McCandless. Su contenido bien vale la pena, y ahí está, por si tenemos alguna duda, el siguiente tema, Elling. I'm alive, she said at top of her lungs. And I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. In her smile, glint in her eye, a little look and she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. just to come back again. So we ran under the pouring rain, turned the corner just to come back again. McCandless es el dúo formado por Mike Hemsley y Max Fotheringham. Para su EP han escogido el título de On Sundays I Dream, sueño los domingos, porque les parece que ese es un día de la semana muy dado a la introspección y un poco a soñar uno despierto. La canción que acabas de escuchar era Ealing, incluida en este EP, On Sundays I Dream, que McCandless han publicado con la label Higher Living Records. Se trata de la tercera referencia del catálogo de este sello virtual. Van con calma, pero cada uno de sus lanzamientos es digno de ser escuchado. Llegamos ya a nuestra primera sección fija de los lunes, aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Se trata del espacio de las versiones. Hoy repite la banda gallega Familia Camaño con una reinterpretación de la canción Sorry de los Easy Beats, aquí retitulada Perdoa. Perdoa, perdoa. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com, en este programa musical Intangible 23. Ya la semana pasada te presentamos el EP homónimo del grupo gallego Familia Camaño, disponible en la plataforma Bandcamp y desde la página de la netlabel Otoxo Rabudo. Este disco de corta duración incluía varias versiones. Hoy nos decantamos por esta de Sorry, de los australianos Easy Beats, retitulada Perdoa. Y hay que comentar que los Easy Beats ha pasado a la historia, principalmente este grupo, por uno de sus miembros, George Young, que es el hermano mayor de Malcolm y Angus Young, de AC/DC o AC/DC de toda la vida. Aunque más allá de esa conexión, hay que recordarles también por el puñado de canciones memorables que los Easy Beats nos dejaron en los años 60. Por ejemplo, esta Sorry, que hemos escuchado versionada, como ya digo, por Familia Camaño. Y hablando de novedades, como el EP de estos gallegos que aparecía hace poco, también es muy reciente el nuevo disco del grupo brasileño Inverness. Sin embargo, hoy no vamos a escuchar ese trabajo, sino uno anterior, para ir contextualizando el estilo que tiene este peculiar grupo de Sao Paulo. Vamos entonces con la canción Inside Diamonds, es de 2010 y la firma esta banda Inverness. Thank you. En esta canción, Inside Diamonds, Diamantes del Interior, Sabine Holler se une a las voces como invitada para grabar junto al resto de integrantes de la banda: Lucas de Almeida, Mateus Perito, Marquio Barca y Flavio Fraschetti. Como decíamos antes, hemos querido refrescar la memoria para ver cómo sonaba el anterior álbum de Inverness, Somewhere I Can Hear My Heart Beating, publicado en 2010, y ya en posteriores ediciones del programa sonarán los nuevos temas del álbum más reciente de Inverness, que se llama Ivana. Y ya que empezamos el programa de hoy con La Rue, es hora de conocer a otra de las bandas del catálogo de Comparte el Arte. Ellos son Eureka y tienen muy claro que, a pesar de todas las dificultades que uno puede encontrar en los tiempos que corren, hay que siempre mantenerse en pie. En pie. La primera maqueta de este trío madrileño, Eureka, data de 2002. Desde entonces han ido grabando cuando podían y dando multitud de conciertos. Sus últimos temas aparecen recogidos en el álbum Gota a Gota, del que hemos sacado este En Pie. Y es el sello madrileño Comparte el Arte el que difunde y apoya a este trío Eureka. Por otra parte, tenemos a continuación a Noiseland, una banda de Cádiz que ha puesto punto y final a su trayectoria con un álbum llamado Aquí yace Noiseland y que tiene en esta La Factoría una de sus canciones destacadas. No esperaba nada cuando te encontré y desde entonces cambiaste todo. Yo no era capaz de perseguir aquello que quería y me enseñaste que no siempre podemos ganar y que una buena derrota vale mucho más. Y empecé a hacer cosas que jamás pensé me atrevería de otra manera. Soportamos juntos la rutina del mundo fuso que nos rodea. Y a pesar que somos tan vamos a lograrlo. Escribir. Estás escuchando Intangible 23 en todo radio. Esta canción, La Factoría, abría el álbum Aquí Yace Noisland, con el que se despide esta banda gaditana Noisland. Y la explicación que dan es la siguiente. Dicen que es hora de buscar otras formas de expresión y otras vías de comunicación, aunque el mensaje posiblemente seguirá siendo el mismo. Y La Factoría en sus letras también tiene ese toque algo pesimista, aunque siempre queda un rayo de esperanza, como suele decirse. Es una pena en cualquier caso, porque estamos ante una banda interesante y, entre otras muchas cualidades, tenía ingenio a la hora de titular sus discos. Por ejemplo, ahí está uno que se llama La insustancialidad de los grupos Indie Wise en el estado del bienestar, parte segunda. Casi nada. Y una de las ventajas de internet es que permite la colaboración de músicos sin importar las barreras geográficas. De esto sabe mucho el neoyorquino Eddie Palmer, que tiene un par de proyectos de este tipo. Uno de ellos es Electric Mirrors, espejos eléctricos. Vamos a escuchar el tema Sparks, chispas. We treat each other so bad, when all we really need is to be loved by someone who needs love. Like we need love. Like we need love. En realidad, la música de Electric Mirrors podría tener un hueco tanto en la edición del lunes como en la de los miércoles, que está más dedicada a la electrónica. Y es que este dúo fusiona esos sonidos electrónicos con guitarras y el resultado es un pop psicodélico muy atrayente. Hemos escuchado la canción Sparks de su álbum Unlimited Dream Company, que te puedes descargar desde el catálogo de la netlabel No Source. Electric Mirrors surge de la colaboración entre Derek Rutter en Carolina del Norte y Eddie Palmer en Nueva York. Se van intercambiando grabaciones a través de internet hasta llegar a dar forma al resultado final. Y Palmer también está detrás de otro proyecto de colaboración a distancia, como es The Fuck Up Beat, que seguramente escucharemos mañana martes. Ese tiene un formato instrumental y un tanto más experimental. Pero todavía queda mucho en esta edición del lunes en Intangible 23, en Todo Radio. A continuación tenemos a los catalanes Tarántula, siempre con esas letras tan especiales. Solo a ellos se les ocurriría hacer una canción de amor con comparaciones con una torre románica. Si fueses dura y antigua como una torre románica, jugarías conmigo y pensaría: la odio, la amo, le importa si paso frío. No debería reír con tu cabeza de piedra, me harías disfrutar como una torre románica. Si fueses firme y antigua como una torre románica, jugarías conmigo y pensaría: la odio, la amo, le importa si paso frío. No debería reír con tu cabeza de piedra, me harías disfrutar como una torre románica. Si fueses dura y antigua como una torre románica, serías capaz y pensaría: la odio, la amo, no importa si paso frío. Bueno, parece ser entonces que el arte románico tiene un potencial erótico desconocido y que han descubierto los integrantes de Tarántula en esta simpática canción Torre Románica. Y su nuevo álbum se titula Fracasados. A la hora de decantarse por ese concepto, citan a Agustín García Calvo, que decía aquello de que fracasa todo lo que puede herir. El éxito solo llega a aquello que no hace daño a nadie, a aquello que sigue la corriente. Desde luego que Tarántula no sigue en la corriente en absoluto, pero esperamos de todas formas que su álbum Fracasados sea paradójicamente un éxito y venda muchas copias del vinilo que van a poner a la venta el próximo día 14, es decir, dentro de nada. Y mientras tanto, lo que te recomendamos es que te descargues este trabajo desde la página de Producciones Doradas, que no solo es una discográfica, sino que también desarrolla otro tipo de actividades relacionadas con la cultura libre. Y otra banda importante del panorama español realmente alternativo es Ulises Lima. El lunes pasado hablamos ya de su nuevo álbum Waiting for the Summer. Vamos entonces con la canción que le da título. Vamos llegando ya a los últimos minutos de esta edición del lunes de Intangible 23 en Todo Radio. Ha sonado la canción Waiting for the Summer, que da título al nuevo álbum de Ulises Lima, y han escogido el sello Calella para su publicación. Después de esto, nos quedamos con la canción en directo, segunda sección fija de los lunes, hoy con Destroyer y su canción para América, A Song for America. Jessica, they told me it was clever. Jessica's gone on vacation on the dark side of town forever. Who knew? Who knew? Who knew? Who knew? Nuestra canción en directo está sacada de esas sesiones radiofónicas que redifunde la plataforma El Archivo de la Música Libre. Era A Song for America de Destroyer, el proyecto del cantautor canadiense Dan Bayard. Y ya terminamos escuchando nuestra última canción, Magenta, del nuevo álbum de Monk Turner dedicado a los colores, y canta David Giffham. For help, no one's around. I think I'd rather smoke a pound. I'm sailing. Something happened during the fix. Next time that I went to mix, I think my mind is playing tricks. 'Cause I fell in. I'm in a world I've never seen. It's dark and damp and mostly green. Poster on the wall. magenta. I gotta make it out. I gotta make it out. The silence is so loud. Magenta. As someone who's in the know, said she was kidnapped months ago. It's up to you, please, Jimmy, go and save her. The person said she's being held in the Greenies prison cell. Get her back, he'll go through hell, but she'll save us all. You see, magenta holds the key. This world was never really green. It's filled with vibrant color schemes that she can bring. And so I ventured on my way. Save magenta and the day. And if I'm a success, they say I'll make it home. I gotta get her out. Ya sabes que el nuevo álbum de Monk Turner, Kaleidoscopio, está dedicado a los colores. Es un trabajo conceptual, como es habitual en este artista. Y hemos terminado el programa de hoy con esta canción, Magenta. Y en cada uno de los temas del álbum había un cantante distinto, en este caso David Giffham. Ya nos vamos despidiendo, por tanto. Nos has podido escuchar en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Te dejo la dirección de nuestro correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en Twitter en @intangible-23. Pues nada, hasta mañana martes tendremos la intervención de nuestro colaborador Jaume Monsant de irparacreer.com. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.